Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Aleph. ¿Qué tal, Alefnautas? Bienvenidos una vez más. Esta vez tenemos una edición especial, ya se los habíamos prometido. Estamos transmitiendo, o más bien grabando, ¿verdad?, desde el Palacio de Minería. Estamos aquí en el evento de la MonUNAM y tenemos el placer de estar en un café con nuestro querido compañero Miguel Ángel Amezquita. Ok, ¿cómo estás? Mucho gusto. Él nos va a platicar sobre su proyecto. Es un proyecto muy interesante, el Decatlón Solar. Y bueno, sin más por decir, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Así es, muchas gracias. Bueno, les platico un poco sobre el proyecto. Es un concurso internacional de arquitectura sustentable que se llama Decatlón Solar, en el cual 20 equipos de diferentes universidades del mundo diseñan, gestionan y construyen una casa que funcione con energía solar, además de que cumpla con 10 pruebas, de ahí el nombre de Decatlón. Este año es la primera vez que participa México en este concurso y lo hace con un equipo completamente integrado por estudiantes de la UNAM, de distintas instituciones. Hay ingenieros, arquitectos, comunicólogos, en mi caso, hay diseñadores gráficos, gente de trabajo social, todo para hacer una investigación interdisciplinaria y tener un buen proyecto, ¿no? La historia un poco del concurso empezó en 2002 como una iniciativa del gobierno de Estados Unidos ante la crisis de los hidrocarburos y para formar para innovar en cuanto a tecnología. Entonces lo que hacen fue convocar a las universidades de aquel país para que crearan una vivienda que funcionara con energía solar, ¿no? Todo esto porque es justo en una vivienda donde se lleva a cabo todo este gran consumo de energía. Y bueno, les ha funcionado mucho y a partir de 2010 decidieron llevar este concurso a otros lugares del mundo y lo están organizando desde entonces en Europa. La primera edición de Europa fue en 2010 y en 2012 la segunda en Madrid. Y la tercera es en Versalles en 2014, que es a la que va a ir México. Oye, qué padre. Y bueno, otra cosa, antes de seguir con la entrevista, también presento a mi compañero Héctor Herrera, que es el veterano del micrófono, también nos acompaña en esta entrevista, Héctor. Básicamente me dijo viejo, en otras palabras. Es un gusto estar en esta emisión especial, además hablando de un proyecto tan interesante como este de Decatlón Solar y más aún del proyecto de Casa UNAM. Y nos contabas fuera de micrófonos justamente ayer en este marco del modelo de Naciones Unidas de la UNAM sobre el proyecto, porque tienen que hacer un prototipo o una especie de maqueta a gran escala, ¿no? ¿Cómo ha funcionado este paso? Así es, bueno, mira, como te decía, el proyecto se trata de diseñar y además de construir esta vivienda. Y pues es un proceso muy interesante porque a finales de año, más o menos, se tiene que empezar a construir aquí. De hecho, la vamos a tener completamente funcional en el Museo de Ciencias y Artes, el MUCA de Arquitectura, aquí de CU. Y después se tiene que hacer un desmontaje y toda esa casa se lleva a Versalles. Justo en este terreno se llama Villa Solar, así se le llama dentro del concurso, a este lugar donde están todas las casas, ¿no? Entonces va a ser una competencia es muy interesante porque es una experiencia completamente de cooperación, ¿no? Que es justo también el tema en el que estamos como invitados, ¿no? Participando en esta Feria Cultural de MonUNAM 2013, porque justo nuestro proyecto busca ser cooperativo, ¿no? En tres niveles. Uno, al ser un concurso internacional, pues claro, tienes que cooperar con otras entidades, con otras universidades, con otras formas de ver el mundo. Un segundo nivel de cooperación es al interior del equipo. El hecho de tener participantes de diferentes carreras, pues eso es muy interesante porque te invita a conocer otros lenguajes, a ver cómo entiende un arquitecto un mismo proyecto y cuál es la aportación particular que cada quien puede dar. Y una tercer nivel de cooperación, que es quizá el más importante, es que nosotros buscamos que con nuestro proyecto se logre regenerar el tejido social. Para realizar el proyecto se hizo primero una investigación sociológica con la gente de trabajo social, con también parte económica, de toda la mancha urbana de la Ciudad de México y determinamos justo una zona muy particular en donde las problemáticas de servicios como agua, electricidad, incluso de inseguridad eran muy marcadas. Sin embargo, ya es una zona urbana, ¿no? No es como empezar de cero, sino era una zona que nos permitiría reformar, ¿no? De dar una solución a estos problemas que ya están. Entonces escogió una unidad habitacional en la delegación Iztapalapa y bueno, justo lo que tenemos hoy en aquí en Mununam es una maqueta, solamente una parte de una maqueta que como de es tres partes de esto, en la cual mostramos un poco la zona, digamos como el... Vaya, así es como funciona hoy, las estructuras, las viviendas de esta zona son así. Y lo que nosotros proponemos es cómo un sistema constructivo como el de Casa UNAM podría regenerar no solamente los recursos a través del aprovechamiento de aguas pluviales o de la energía solar o de cultivos, ¿no? de cultivos comestibles, sino que lo que buscamos es que podría ser una forma de que los vecinos salieran de sí mismos y pudieran otra vez como convivir con ellos, conocerse, platicar y crear esta red, estos vínculos sociales entre todos ellos. Oye, me parece muy interesante. O sea, ¿quieres decirnos entonces que esta metodología que ustedes llegaron a emplear les permitió entonces buscar dentro del área espacios públicos para que precisamente la gente pueda tener un área de convivencia? O sea, no solamente que sean vecinos como por casa, sino que también haya áreas específicas donde ellos puedan reunirse a ese terreno. Sí, así es, porque justo un aspecto que evalúa el comité organizador del Decatlón Solar es que tu vivienda tiene que ser no solamente eficiente energéticamente, innovadora en cuanto a tecnología, sino que debe responder a una problemática del contexto en el cual te encuentras, ¿no? O sea, no es lo mismo la casa que nosotros estamos planteando como para este entorno urbano de la Ciudad de México, esta mancha urbana gigante, a las características que tiene, por ejemplo, una casa de Dinamarca o de Alemania, que quizá también son importantes, pero reflejan una dinámica social muy particular de ese entorno. Mencionabas ahí el caso de la calefacción, por ejemplo, ¿no? Como en México la calefacción no se ocupa, no se utiliza en las casas, y como en países como en Alemania sí. Exacto, sí, justo al ser una competencia, pues tenemos que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Con estas 10 pruebas, y tenemos que llevar un sistema de calefacción y una lavadora y secadora, cosas que quizá en el contexto mexicano no empleemos, pero vaya, se tiene que cumplir, ¿no? En el marco del contexto. Sin embargo, hay como una parte del proyecto del sistema casa que está pensado justamente para la realidad, ¿no? No para el contexto de Versalles, sino para el contexto Ciudad de México, en el cual es algo muy de las riquezas que aporta el sistema, ¿no? Que tú puedes decidir qué parte del sistema adquirir, ¿no? Es como ofrecer una caja de herramientas en el que dices, ah, ok, a mí lo que yo necesito es solamente este módulo, ¿no? Para, no sé, tener un taller o tener una cocina o tener una habitación, o lo puedes comprar como todo el conjunto. Y nos contabas de 20 finalistas, ¿ya sabes contra quién vas o todavía es una sorpresa? ¡Ay, qué emoción! ¿Qué países, qué representativos hay ahí? Sí, pues vaya, el proyecto lleva ya un año desde que se lanza la convocatoria. Ajá. Y todas las universidades del mundo que quieran participar mandan un proyecto y bueno, pues fuimos elegidos finalistas, uno de los 20 finalistas. El único mexicano, además. El único mexicano. Sí, muchas gracias. Ajá. Dentro de 40 equipos más. Y pues sí, por ejemplo, en la Villa Solar justo estamos de vecinos con el equipo de Costa Rica y uno de Estados Unidos y me parece que otro de Alemania. Sí, de hecho, en esta edición es la primera vez que hay una participación de Latinoamérica más importante, ¿no? En 2012 participó un equipo de Brasil y en... Para Versalles vamos México, la primera vez que participa México. Ajá. Un equipo de Costa Rica y un equipo de Chile que va en asociación con una universidad francesa. Ok, y ya viéndolo así, ¿qué digo? ¿No? Porque en la carrera, tú, y tú lo sabes, digo, lo que es la cuestión del FODA. Yo obviamente no voy a hacer que tú me nos reveles cosas, pero por ejemplo, sí puedes reconocer que llega a haber fortalezas de algún otro lado, ¿no? O debilidades. O sea, tú, como proyecto de México, ¿qué ventajas le das ante los demás que hay? Claro. Sí, pues al tratarse de 10 pruebas, o sea, no es como que exista el non plus ultra y ganador claro. absoluto, sino que se plantean estrategias, ¿no? Y tú decides cuál va a ser tu fortaleza y cuál vas a aplicar, ¿no? Por ejemplo, el equipo mexicano, una de las áreas más fuertes es justo comunicación. Somos el equipo que estamos encabezando esta área. También nos han reconocido muchísimo la labor social que nosotros vemos, ¿no? El hecho de que nosotros queremos que nuestra vivienda no sea solamente un inmueble, sino que sea una forma de reconstruir el tejido social. Esa es una parte que nos admiran mucho en general todos los equipos, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, hay países que ya tienen mucho más experiencia, no solamente en el concurso, ¿no? Que llevan 3 ediciones participando, sino que ya tienen una cultura de competencia y de sustentabilidad en cuanto a sus universidades, por ejemplo, sí. ¿no? Como Alemania, Estados Unidos, que tienen ya toda la infraestructura necesaria para poder seguir innovando, ¿no? Quizá para México ese es uno de los aspectos que estamos un poco trabajando, pero no es como no es una limitante muy, muy severa, digamos. Ok, oye, háblanos del apoyo. ¿Qué apoyo ha habido para con el proyecto en sí? Ah, eso es algo muy, muy importante. Para la financiación del proyecto se cuentan con 3 partes. Una que la da el comité, por el hecho de ser ya finalista, da una cantidad de dinero a todos los equipos, a todas las universidades. La otra parte la da la UNAM. Y la otra es a través de establecer estrategias con otras empresas, con organizaciones públicas, civiles. Ajá. Sí, nosotros los llamamos socios, justo porque es crear este vínculo, ¿no? Claro, la idea de inclusión, de que son parte del sí, proyecto. Sí, de cooperar y decir, ok, por ejemplo, tenemos el apoyo de muchas organizaciones públicas, como la CONUE, que forma parte de la Secretaría de Energía, que es los que se encargan de el uso eficiente de la energía en México. También tenemos el apoyo de, en cuanto a las empresas privadas, tenemos el apoyo de Panel Rey, de SolarTech. SolarTech también es algo muy importante, que son justo la primera empresa mexicana o la única empresa mexicana que se dedica a los paneles solares. Ellos no los hacen, pero son los únicos que los ensamblan y son ellos quienes están apoyando, ¿no? Panel Rey también, que son una empresa completamente mexicana. Modeca, por ejemplo, también es una organización que se dedica a asesorar a organizaciones para que aprendan lo que tienen que aprender, por ejemplo, también. Y también tenemos una parte de socios Puma, como le llamamos, que son todas aquellas personas que quieran cooperar económicamente. Desde un peso, tú ya te conviertes en socio Puma. Qué padre. Y sí, está bien, hay que ahorrar. Ahí está la cooperación otra vez. Sí. Nuevamente la cooperación. Vamos a hacer colecta en el metro para empezar a juntar dinero para el proyecto. Sí, claro. De hecho, incluso si puedes dar más de 100 pesos, a partir de 100 pesos ya te damos un comprobante de deducible de impuestos para que seas un socio. Oye, pues yo pensé que ibas a decir, ya te damos un botón, una playera con la maqueta, con la imagen de la maqueta. Oye, qué padre. Sí. Felicidades, qué padre que sean la primera vez que México participa. Digo, siempre es un orgullo que México empiece a destacarse, ¿no? Por este tipo de cosas. O sea, no solamente proyectos estudiantiles, sino en muchísimas organizaciones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, porque además comentábamos que también es un proyecto pionero para ustedes, pero para las empresas mexicanas que no tienen experiencia concursando y patrocinando equipos y proyectos de esta manera, ¿no? Sí, también justo para cualquier empresa que quiera colaborar con CASA, es una forma, además de difusión, es una forma de participar realmente con un proyecto pues muy ambicioso y muy noble también. Y nos comentabas que el año que sigue es la gran final, ¿no? en Versalles. ¿Ya están listos para el viaje? Sí, justo en eso estamos. Haciendo la maleta un año antes. Sí, de hecho, bueno, el concurso tal cual, digamos, como la Villa Solar y ya todo el magno evento es en julio del siguiente año. Pero hay... cada 3 meses nosotros tenemos que estar enviando avances, ¿no? Y también cada cierto tiempo se tiene que... hay sesiones de trabajo conjuntas, estos workshops que se llevan a cabo en París. De hecho, el primero fue hace un par de meses y hay un siguiente workshop en noviembre, me parece, que es en el que tenemos que ir, o sea, todos los equipos, quizá no todo el equipo, pero sí gran parte de él, tienes que ir para que se vea que no es solamente una competencia de ver quién es el mejor, sino platicar con los otros, de decir, ok, a ver, tú eres de una universidad, quizá, por ejemplo, hay unos de la India. Entonces es algo muy interesante en el que como jóvenes y como investigadores vas y platicas y compartes experiencias y no es llegar justamente al final de claro. Julio y decir, oh, ¿quién eres tú? Sino empezar a trabajar desde antes. Pues muchas felicidades, Miguel, que haya mucha suerte en el proyecto. Ojalá que sean los ganadores, la primera edición de Mexicanos, y además que además se lleven el premio. Sería lo formidable, digamos, y lo que esperamos todos nosotros aquí desde la LEP y también desde la Universidad Mexicana. Pues nos despedimos entonces. Sí, bueno, solamente me gustaría invitarlos a conocer más sobre el proyecto. Tenemos una página en internet que es www.tsolar.mx y también a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Casa UNAM, en Twitter como Casa-UNAM, y también tenemos un canal de YouTube donde tenemos estos videos sobre lo que estamos haciendo, que es Casa 2014. Y pues muchísimas gracias por... al contrario, muchas gracias. Apoyar. Suerte en el proyecto. Vale, muchísimas gracias. Orgullo Mexicano, chicos, revisen las páginas. Nos vemos. Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Sexy bombo. Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme. Retirada. Nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizá fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. dejamos pasar. Quizás fue una mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Queremos estar. Hola, bienvenidos a Letnautas, una cápsula especial. En esta ocasión nos encontramos con Edith Martínez, quien nos hablará sobre la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM, este programa de movilidad académica. Bienvenida, Edith. Hola. Y también nos acompaña Carlos, un conocido. Hola, Letnautas, ¿cómo han estado? Hoy me están confundiendo, pero saben que quiero bien a los internacionalistas. Pues hablemos un poquito, Edith, si te parece, sobre el programa de movilidad estudiantil. ¿En qué consiste este programa? Bueno, es un programa que se abre dos veces al año. Es para estudiantes de licenciatura, obviamente alumnos de la UNAM. A partir de más o menos el quinto semestre, pueden pensar en hacer un intercambio académico. Hay oferta para muchísimas universidades en el extranjero, todos los continentes. Y bueno, es la verdad una oportunidad muy, muy, muy buena para que los chicos aprovechen. ¿Para todas las carreras además? Todas las carreras participan. Y además comentábamos fuera de micrófonos que ha tenido mucha difusión y éxito en los últimos, ¿qué? 3-4 años. Más o menos, sí. Antes, lo que pasa es que la dirección siempre ha existido, pero sí, se llamaba de otras formas, ya sabes, cambios administrativos. Claro. Entonces, desde que es Dirección General de Cooperación e Internacionalización, es que se le ha dado impulso a esta convocatoria. Antes solamente se hacía una vez por año, ahora se abre dos veces al año. Y cuéntanos sobre los requisitos. ¿Qué requisitos requiere un estudiante para poder irse de intercambio a otra universidad? Bueno, de entrada necesitan ser alumnos regulares. Sí. Esto es, al momento de solicitar el intercambio no deben estar adeudando ninguna asignatura. Necesitan tener 9 de promedio, 8.5 me parece, sí. 8.5 sí, de 8, promedio 5. Mínimo. ¿Qué más? ¿Idiomas? 50% de créditos cubiertos. Ajá. Esto es, en general, las carreras son de 8 a 10 semestres. Claro. Entonces, a partir del quinto más o menos, ya pueden estar pensando en aplicar. Y el idioma, si van a ir a hacer un programa que no sea en español, tienen que acreditar el dominio del idioma, ya sea inglés, bueno, alemán, francés, portugués, que sea. Y cuéntanos sobre este último semestre, el último año, ¿qué tipo de estudiantes se fueron? ¿A qué universidades se fueron? Híjole, bueno, hasta hace poco, bueno, en general hay muchísima demanda por, ajá, universidades de habla hispana. Me imagino. Es un problema, el la verdad, lo del facilidad. Idioma. Exacto. La verdad, siempre que venimos a eventos así, tratamos de decirle a los chicos que todavía están en primer semestre o que son de bachillerato, pónganse las pilas con el idioma, estudien otro, acredítenlo, certifíquenlo, porque hay muchísimos lugares a los que se pueden ir y que no se aprovechan por lo mismo. No tienen el idioma. Espacios que se quedan vacíos. Exacto. Se van muchísimos chicos a Colombia, a España, algunos a Costa Rica, pero pues también hay oferta para Dinamarca, incluso para Rusia, Corea. Y para esto, cuéntanos tu experiencia. ¿Tú te fuiste de intercambio? Sí. Sí, hace tal vez como 2 años. Sí, me fui en otoño del 2011. Estuve en España 6 meses. Ahí terminé mi carrera. ¿Cuál fue tu licenciatura y en qué universidad? Estudié psicología y fui a la Universidad de Lleida. Está en Cataluña, muy cerca de Barcelona. Es una ciudad muy pequeñita, no tan conocida, pero muy, muy bien la universidad. ¿Y cumplió las expectativas? Las rebasó completamente. ¿Qué experiencias te llevaste? ¿Amigos? ¿Comida? ¿Cómo fue la vida? Amigos, ahí? Vida, comida, viajes. La verdad, bueno, yo estando aquí en México, ajá, vivía con mis papás. O sea, como la mayoría de los estudiantes, claro, ¿no? En la licenciatura. Entonces fueron 6 meses de irme lejísimos, vivir yo sola. Bueno, vivía con otras chicas, pero pues ya no es lo mismo vivir con tus papás que te dicen, llega a tal hora, haz tal cosa, ya libertad total para, pues, para manejarnos. Tanto en el aspecto de yo sé a qué hora llego, como los gastos. O sea, yo me administré con el dinero. Digamos entonces que no solamente es una ayuda para la parte académica dentro de la universidad, sino te ayuda también a madurar psicológicamente, puesto como tú lo dices, es estar 6 meses en tu caso, fuera de un país, fuera de tu familia, realmente es soportarlo y darte cuenta de que si sucede algo, tus papás no van a estar ahí, pero tú en este caso, ¿cómo lo tomaste? ¿O qué recomendaciones podrías dar? Sí, o sea, en definitiva es una experiencia de vida, o sea, no es aislado al punto académico, sí que aprendes muchas cosas, te vas dando cuenta de lo bien preparados que estamos aquí en la universidad, o sea, sin problema podemos ir a otro país y decir, ah, sí, yo sé de qué me estás hablando, las cosas son así, no hay problema. Y sobre todo justo lo que dices, qué bien salimos preparados del UNAM, porque justamente está este estigma de que eres del UNAM, entonces si vas al extranjero no vas a tener el nivel académico. Ahí es una buena oportunidad para demostrar que sí podemos cumplir. Exactamente, no, y se ve claramente, la verdad. Por ejemplo, yo en la universidad en la que estuve ya habían tenido gente de México, gente de la UNAM, y, o sea, fascinados, bien, diciendo, ah, sí, tus compañeros de antes, que también estudiando bien, haciendo las cosas adecuadamente, sabían de lo que les estábamos hablando, no había como ese rezago académico que podría pensar que existe. Y lo otro que me preguntabas acerca de la experiencia de vida, ajá, sí, o sea, vas y maduras porque maduras, no hay de otra, o sea, te tienes que adaptar. ¿A qué complicaciones te enfrentabas? ¿El idioma lo tenías cubierto? Aunque sí, es otro y no. Tipo de idioma. Hablan catalán. Mis clases eran en catalán. Ah, ok. Entonces, bueno, antes de irme, pues yo ya sabía que iba a ir a una universidad donde hablaban otro idioma. Tomé un curso así como intensivo aquí y llegando allá por parte de la universidad, igual nos dieron 2 semanas de intensivo a todos los que íbamos de intercambio, no solo de México, sino de Europa y de otras partes del mundo. Y pues con eso, o sea, a escucharle, a entenderle y a hacer el esfuerzo. Nosotros podíamos hacer nuestras intervenciones en español, presentar trabajos y exámenes en español, pero los profesores en catalán. Y al fin sirvió eso para perfeccionarlo, porque muchas veces es, bueno, estudias un idioma en un salón de clases, pero la única forma de llevarlo a cabo y perfeccionarlo es estar conviviendo día a día y practicando. Sí, sí, por ejemplo, a lo mejor con nosotros no fue tan visible porque teníamos la facilidad de, bueno, si no queríamos hablar catalán, nos aceptaban hablar el español, pero otros compañeros que se van, no sé, a Francia, Alemania, Estados Unidos, o sea, no hay de otra. Tienen que hablar su idioma que están queriendo practicar ahí y regresan pues, con una fluidez y una facilidad para hablarlo increíble, que no lo logras en años aquí de clases y clases. En 6 meses estando allá, consigues varios objetivos. Y dentro de este programa hablamos también de alumnos que vienen a México. Sí. ¿De qué países nos visitan? ¿Qué carreras? Igual muchísimos colombianos. Ajá. Bueno, hace poco tuvimos una sesión de bienvenida de los que vinieron para este semestre. Entrevistamos gente de Alemania, gente de Corea, de España, ¿de dónde más? De Inglaterra. O sea, igual, está abierto a todas partes del mundo. Pueden venir y hacer igual 6 meses en licenciatura, ajá, de intercambio. A todas las carreras. ¿Y qué tipo de apoyos da la universidad para los estudiantes que se van? ¿Cubre colegiatura, cubre traslado, hay alguna beca de manutención? Sí, bueno, de entrada todos los que nos vamos tenemos el beneficio de exención de colegiatura o de matriculación en la universidad a la que vayamos porque existen los convenios que se trabajan desde antes, ¿no? Y adicionalmente se otorgan apoyos para gastos de manutención que cubren pues, el gasto del pasaje aéreo, la comida, el alojamiento, no es como necesariamente si te vas de intercambio te dan ese apoyo, pero la universidad y la dirección general hacen como ese esfuerzo para que sí se les dé a todos los alumnos en su totalidad. De hecho, los que se fueron en este agosto, septiembre, ajá, por estos meses, todos se fueron becados tanto de matriculación como de apoyo adicional. Sin embargo, ¿te pueden dar beca completa o media beca? No, antes sí se manejaba así, por porcentajes, podían darte el 50, el 75 sí. o el 100. Ahorita se maneja por tabulador y entonces, o sea, o te lo dan o no te lo dan. Así. Pero es una muy buena cantidad, la verdad. Y ahora que tocas la cuestión económica, supongo que entonces ha llegado el caso en el cual sí te dan la opción de poder ir a alguna universidad, pero debido al rechazo de una beca completa, el estudiante ya no acaba yendo. Generalmente no pasa. O sea, te digo, son pocos los casos en los que no se les puede dar el apoyo. Los chicos que se fueron hace poco eran más o menos 200 y todos se fueron con el apoyo. Más bien pasa que por alguna u otra razón los chicos se arrepienten, no por falta de apoyo, sino, no sé, les da miedo, mucho estrés, mucha ansiedad y acaban diciendo, no, mejor no. Y para dejarlo completamente claro, ¿cuál sería una de esas causas por las cuales no te darían la beca? No hay una causa en específico, o sea, es más bien una cuestión presupuestaria, ¿no? Pero te digo, o sea, se busca que haya el apoyo para todos. ¿Qué facultades son las que más alumnos tienen intercambio? Híjole. Hace poco leí una nota, me parece, políticas que daban el tercer lugar. No recuerdo muy bien el primero, si era arquitectura, contabilidad, algo por el estilo. Pero digamos que hay como combinados representativos de cada facultad. ¿Ninguna queda fuera? Sí, no, ninguna queda fuera. Digo, quedarían fuera si no hubiera alumnos que postularan. Pero, o sea, incluso de las facultades alternas a Ciudad Universitaria, FES Zaragoza, Acatlán. También pueden entrar en esto. Entran y se van muchísimos chicos. ¿El sistema incorporado entra, no? Sí. ¿Sí? No, el sistema incorporado no. ¿De universidades Universidad privadas. Abierta, sí. Ah, perfecto. SUASI, incorporado no. Y también hay otra opción que leí aquí en el folletito que nos prestaste, movilidad académica. ¿En qué consiste esta modalidad? Docentes e investigadores de la universidad yendo al extranjero, o docentes e investigadores del extranjero viniendo aquí a la UNAM a hacer estancias, ya sea dar clases, actividades, seminarios, conferencias. ¿Y esta convocatoria es anual o cada profesor la presenta en un distinto tiempo, se la prueba? No hay una convocatoria específica, así como tiempos, más bien es una cuestión que los directivos y los académicos manejan con sus responsables de movilidad, ya sea en el extranjero o los de aquí, pero no es como para los alumnos, claro. Que hay dos convocatorias, periodos específicos de aplicación, no se maneja así. Perfecto. ¿Y para posgrado nos contabas que no entra en este programa? No, posgrado no lo manejamos nosotros, es directamente con la unidad de posgrado. Pues perfecto, te agradecemos, Edith. Además, para concluir, nos gustaría que nos pudieras dar los datos de contacto. ¿Cómo pueden los chicos enterarse de la convocatoria? ¿A dónde pueden consultar los requisitos y las bases para participar? Pues tenemos nuestra página web, como todas las dependencias. Claro. Es www.global.unam.mx. Y bueno, estamos en redes sociales ya. Todo y mundo en los está stands, en como el día de hoy en MonUNAM. Exactamente. En redes sociales estamos como Dirección General de Cooperación e Internacionalización en Facebook y Twitter, @DGESI. Perfecto, te agradecemos, Edith. Gracias por la cápsula y estamos en contacto para futuras aclaraciones claro al programa sí. de intercambio. Ojalá que haya mucho éxito para los chicos que se van cada año. Esperamos que así sea. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz. tradición particular. Alefnautas, esto ha sido todo el día de hoy en la emisión especial aquí desde el Palacio de Minería en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad Nacional Autónoma de México en su sexta edición. Les recordamos que este es un evento muy especial que se celebra una vez al año. Así es, y les agradecemos como siempre su escucha y esperamos puedan contactarnos, ya saben, Héctor. A través de los medios tradicionales, el correo electrónico lalef.radiointernet@gmail.com o sintonícenos vía la página de internet www.lalefradiointernet.wix.com/sitio. Así de largo, pero también así de prendidos los temas. Así es. Se despide Carlos Ortega. También se despide Selene Aldana. No sin antes recordarles que en esta ocasión Benjas Studio estuvo en los controles apoyando a la LEF. Juntos por primera vez en Comunica Radio. Le agradecemos mucho a Benjamín Vázquez, colaborador. Hola, yo soy Benjamín Vázquez. Muchas gracias por haberme invitado. Espero haberles, gracias por venir. Espero haberles ayudado en todo lo que pude. Pues bueno, aquí estoy. Tus datos de contacto, claro. Estoy iniciando un programa de radio, se llama Estamos Aquí, mi programa. es totalmente hecho para los universitarios, alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí pueden decir lo que quieran, pueden participar con lo que quieran. Casi somos su competencia, ¿verdad? Somos su frente. Censuramos esta parte. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Al contrario, gracias. Ya diles que yo también estoy ahí. ¿Verdad? También están robando la información, hay una infiltrada, nos acabamos de enterar de esto. Estamos aquí. Muchas gracias por invitarme, espero haber sido de utilidad. Por supuesto, gracias. Mi página es benjasstudio. Es por Facebook, es Benjas Studio y Asociados. Y Twitter es igual, Benjas Studio, Benjas con JAZZ, y Studio. Perfecto, correo y electrónico. Correo electrónico es Bempiret, que es bempiret@gmail.com. Ok. Bueno, Benjas, pues muchas gracias. Y ahora sí me voy a los controles. Perfecto, pues bueno, ya sin más, se despide ahora sí Selene Aldana, Carlos Ortega y Héctor Herrera, invitando a escuchar los programas de la LEF a través de nuestros diversos canales. Gracias. Hasta pronto. Esto fue el ALEP, el lugar donde caben todos los lugares.